navegar. Puta, se me acabó la hierba, no tengo pa' comprarla, tampoco sé sembrarla. Se me acabó el mercado y ando bien atrado, tengo el sueldo embargado. No tengo ni un poquito y no quiero hacerlo.